Mundofonías. Mundofonías. Hola, bienvenidos seáis una vez más, bienvenidas también a Mundofonías, este programa dedicado a las músicas de nuestro planeta y alrededores, músicas con raíz popular, venga de donde venga, desde luego con una premisa clara, que sea música hecha desde el corazón, música que nos enganche, música desde luego con calidad, y es desde luego un gusto presentaros estos sonidos en nuestras emisiones habituales que realizamos aquí en Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, y que distribuimos a través de 28 emisoras a lo largo y ancho del planeta. Damos la bienvenida a dos nuevas emisoras que se incorporan a estas emisiones, como son Onda Campus, la emisora de la Universidad de Extremadura, y WLCH, emitiendo desde Lancaster y York, en el estado de Pensilvania, en los Estados Unidos. Así que un fuerte abrazo también para nuestros nuevos oyentes que nos escuchan en el país número 12, ya que tiene emisoras donde se difunde Mundofonías. Un placer, desde luego, compartir estas músicas con vosotros. Y en este caso hemos comenzado con un reencuentro estupendo, como es el que hacemos con la música y con las grabaciones de Javier Pasariño. Javier Pasariño en trío, su nuevo disco se llama Dagas de Fuego sobre el Laberinto, y es el nuevo disco de Javier Pasariño después del anterior, que fue nada menos que en el año 2002. Así que han pasado prácticamente una docena de años hasta que Javier Pasariño, que nunca ha dejado desde luego de estar en el candelero musical, ha participado en otros discos, ha estado trabajando el directo, pero no nos había dado una nueva obra. Y desde luego hay obras maestras en su haber, como Perihelión, Temura, Pangea, discos fantásticos que salieron sobre todo en los años 90 y que un día aquí en Mundofonías pues nos meteremos a fondo, porque merece la pena, si no los conocéis, si no los escuchasteis en su época, pues que vuelvan a los oídos de los oyentes contemporáneos, porque hay desde luego auténticas joyas y auténticas obras maestras. El nuevo disco de Javier Pasariño también tiene maravillas como esta que hemos escuchado, Fiesta en el Realejo, y aquí está el trío de Javier Pasariño, el propio Javier tocando saxo alto, clarinete bajo en este tema, también la darbuca, la percusión, junto con José Teordóñez a la guitarra y Manuel de Lucena en la batería. Pues un gustazo, desde luego, la música de Javier Pasariño, una alegría recibir este nuevo disco tantos años después. Y Mundofonías es un programa que hacemos Juan Antonio Vázquez y Araceli Chigane, que se dedica a recoger músicas de todo el planeta y que en este caso, en esta edición, continúa con músicas hechas aquí en la península ibérica. Música del segundo disco de Zoobazar. Thank you. Zobazá tienen un segundo disco llamado Dos, así tal cual, en número, del que oíamos el tema Cuerno de Oro. Ellos son un cuarteto formado aquí en la península ibérica, aquí en Madrid, aunque con componentes de diversos orígenes, como Diego Galaz al violín desde Burgos, Pablo Martín Jones con componente multicultural también, a la batería y a las percusiones, con Héctor Tellini en el bajo y con Amir John Haddad en las guitarras, laúd, etc. Un personaje bien curioso, Amir, con esa mezcla que tiene de elementos colombianos, palestinos, alemanes, españoles, en fin. Vamos a continuar con un grupo que también saca en estos días su segundo disco y que, al igual que los anteriores, también nos hemos presentado en Mundofonías con un poquito de antelación con respecto a su publicación. Se trata de Feten, y aquí nos volvemos a encontrar a uno de los componentes de Zobazar, concretamente al violinista Diego Galaz, a dúo con Jorge Arribas, acordeonista. Junto a ellos pues también participan otros amigos, algunos también de Zobazar, como Pablo Martín Jones, y otros intérpretes como Nacho Mastreta, como el grupo Croque, al cual les escuchábamos en la colaboración que realizaban para este disco de Feten, y unos cuantos más. Nos vamos a quedar con una curiosa pieza que en cierta manera enlaza las tierras ibéricas y las tierras niponas, esta Jota del Wasabi. Ahí teníamos a Feten Feten, el dúo formado por el violinista Diego Galad y el acordeonista Jorge Arribas. Este es su segundo disco, su nuevo trabajo, Bailables, del cual escuchábamos el tema que lo abre, esta Jota del Wasabi. Antes de saltar hasta América, vamos a continuar con más música hecha aquí en la Península Ibérica. Y para mí, un disco de acordeón, pues es una gran noticia porque es mi instrumento favorito. Y además es un disco que celebra los 25 años de un acordeonista con esta larga trayectoria, aunque es bastante joven. Él es Gorka Hermosa y tiene un disco llamado Heterodoxia, que recoge un montón de piezas tocadas por él y algunas también de composición propia. Hemos elegido concretamente un tema de composición de Gorka llamado Euskadi Buenos Aires 04. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tzigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Mestre Zé cantou día, seu nome Maria Faia. Pouca gente então sabia, dos hindus da meia praia. Que é corrado e lutador, é lá luz e meia raia. Também nós somos do sul, da Vila Santa Luzia. Já cá canta o de Saúl e a velha sabedoria. Faz cá falta a armação, o saber e o calão. Ei, velhos lobos do mar, que agora ficam em terra, mandam a Europa de lá, abateram embarcações, os senhores da nova guerra, mandam mais sons patrões. Espanha fazem-se ao mar, e nós parados a ver, na lota manda o espanhol, onde exerce o seu poder, enfrentemos mar e sol, mais vale quebrar que torcer. Se há fé de tudo mudar, em cada volta do mundo, se o sal na baixa mar é igual ao cá no fundo, vamos de novo lutar, com a força das Netuno. Tão bem nós somos do sul, na Vila Santa Luzia, já cá canta o Saúl, e a velha sabedoria faz cá falta a nação, o saber e o calão, o saber. Hemos continuado todavía por la península ibérica, nos hemos ido al sur de Portugal, al Algarve, de donde viene este intérprete. Él se llama Zé Francisco y Orquestra Azul es el grupo que le acompaña en el primer disco en solitario de este músico, de este cantautor, que durante tiempo formó parte del grupo Algarvío Mare Nostrum, que los oyentes fieles recordaréis. Este es su trabajo, como digo, en solitario con la Orquesta Azul, Camiño de Mar e Luz, que se abre con la canción que acaba de sonar, Fasca Falta Armazón. Aquí hace falta la armazón. Seguimos con música que nos llega desde Portugal, aunque con una cantante brasileña, Luanda Cossetti, y su proyecto Capel Coffee. Y les oímos con motivo de la reedición de un disco de 2007 llamado Coasta Manquiñas do Zeca, en el que hay un par de canciones añadidas. Y una de ellas es esta canción, la canción que Zeca Afonso dedicó al padre de Luanda Cossetti, a Alípio de Freitas, un importante activista frente a la dictadura en Brasil. Bahia da Guanabara, Santa Cruz da Fortaleza, está preso Alípio de Freitas, homem de grande firmeza. Em maio de 1070, numa casa clandestina, com a companheira e a filha, caiu nas garras da CIA. Diz Alípio a nossa gente, quero que saibam aí, que no Brasil já morreram na tortura mais de mil. Diz Alípio a nossa gente, quero que saibam aí, que no Brasil já morreram na tortura mais de mil. Ao lado dos explorados, no combate à opressão, não me importa que me matem, outros amigos virão. Lá no sertão nordestino, terra de tanta pobreza, com Francisco Julião, forma as ligas camponesas. Na prisão de Tiradentes, depois da greve da fome, em mais de 5 masmorras, não há tortura que o dome. Desalívio a nossa gente, quero que saibam aí que no Brasil já morreram na tortura mais de 1000. Nossa gente, quero que saibam aí que no Brasil já morreram na tortura mais de 1000. Desalívio a nossa gente, quero que saibam aí que no Brasil já morreram na tortura mais de 1000. Fascistas da mesma igualha, ao tempo Carlos Lacerda, sabem que o povo não falha, seja aqui ou noutra terra. Em Santa Cruz há um monstro, só não vê quem não tem vista. Deu 7 voltas à terra, chamaram-lhe imperialista. Desalívio a nossa gente, quero que saibam aí que no Brasil já morreram na tortura mais de 1000. Desalívio a nossa gente, quero que saibam aí que no Brasil já morreram na tortura mais de 1000. Baía da Guanabara, Santa Cruz, na Fortaleza, está preso Alípio de Freitas, homem de grande firmeza. Está preso Alípio de Freitas, homem de grande firmeza, homem de grande firmeza, homem de grande firmeza, homem de grande firmeza. Oíamos a Capel Coffee con este tema dedicado a Alipio de Freitas, un tema compuesto por José Afonso, Seca Afonso, y que se recoge ahora en la reedición de 2014 de un disco originalmente de 2007 llamado Coasta Manquiñas do Seca. Un disco que a su vez hace referencia a ese clásico disco de Seca Afonso, Con as miñas tamanquiñas, es decir, con mis zuequitos, o también podría ser algo así como Con mi punto de vista, que es el que es, ¿no? Pues eso podría ser. Vamos a continuar y nos vamos ahora hacia Haití con la música de Tamara Sifran. Thank you. La Reine Soleil es la pieza que nos traía esta cantante haitiana, Tamara Suffren, en compañía de músicos belgas como Pierre Vaillana, un disco desde luego muy interesante, muy delicado, donde las músicas, las voces, los cantos de Haití se unen con esa tonalidad jazzística bastante interesante. Y también desde Haití llegan Bullpick, este grupo, a los que hemos oído hace ya unas ediciones y que seguimos adelantando lo que va a ser su próximo disco, que se editará el día 12 de mayo. El disco Compa la Calle. Transformer, grimmer pour les Ka walbese Son bebe mwen me anpil Le map damou Mwen senti mwen le transforme Reme pou li Se on bagay se li E poutan nou fin komanse Men dan la men Jan moun ni jans pa yo Sou pare men Pa toujou gaje nou la bebe E poutan nou fin komanse Oíamos música que llegaba desde Haití, la música de Bullpick, este grupo que tiene un disco que se edita en mayo llamado Compa La Calle, un disco con temas como este, Carol, un disco en el que hablan del amor a su país, de las dificultades de su día a día, de la tentación de emigrar, en fin, de lo que es su cotidianidad. Son Bullpick. Estamos en Haití, en medio de las Antillas del Mar Caribe. Aprovechamos para mandar un muy cordial saludo a los oyentes que nos escucháis desde las Antillas, a través de Radio Universidad de Puerto Rico y también a través de Radio Interschool desde la isla de Guadalupe. Y precisamente tenemos que hacernos eco de una desgraciada noticia, como es el fallecimiento de uno de los nombres fundamentales de la música afrolatina y de la música boricua, la música puertorriqueña, como es Cheo Feliciano, fallecido, como sabéis, hace pocos días en un desgraciado accidente de tráfico. Le vamos a recordar, nos vamos a ir nada menos que a su primer disco en solitario allá por 1971, se titulaba así, simplemente Cheo, e incluía piezas imperecederas como esta que escuchamos, Pa' que afinquen. Como silencio guardé, cantaron otros soneros, librando los nueve ceros que una vez les dediqué. Ahora comprendo por qué fallaron en su intención. Ay, mira que no cantan de corazón y no hay clave que no brinquen. Por eso, para que afinquen, aquí les traigo mi son. Pa' que afinquen yo, te canto un son, pa' que afinquen. Pa' que afinquen yo, te canto un son, pa' que afinquen. Yo no ando buscando guerra, ni a nadie quiero enseñar, pero da fuerza a cantar, que con los pies sobre la tierra, en mi guajira se encierra la profunda comprensión, filosófica expresión, que ni peca ni delinque, el que derrocha su afinque, cantándole un rico son. Pa' que afinquen yo, le canto un son, pa' que afinquen. Pa' que afinquen yo, le canto un son, pa' que afinquen. Pa' que afinquen. Ahora sí que el fantasma apareció. Pa' que afinquen. Oye la rumba que te traigo yo. Pa' que afinquen. Para que goce la rumba tú como yo. Pa' que afinquen. Para que afinquen, para que goce. Pa' que afinquen. Que de las 7 hasta las 12. Pa' que afinquen. Para que afinquen, para que baile mi guaguancó. Pa' que afinquen. Y ahí nada más oye lo que digo yo. Pa' que afinquen. Vacila tú como yo. Pa' que afinquen. Thank you. son, pa' que afinquen. Dímelo tú, morenita, dímelo tú que lo entiendes. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Oíamos a Fanfare Ciocărlia, este grupo de Rumanía, cuyo último disco lo firman junto con Adrián Raso, un guitarrista canadiense, y les oíamos con el tema Swing Sagares dentro de este disco, llamado Devil's Tale. Y Fanfare Ciocărlia va a estar de gira por España el día 25 de abril en Zaragoza, el 26 en Barcelona, el 29 en Madrid, el 30 en Murcia, ya en mayo el día 1 en Villarrobledo, en el Festival Viña Rock, el día 2 de mayo en Santiago de Compostela y el 3 de mayo en Ponferrada. Unas cuantas buenas ocasiones para disfrutar de este espléndido grupo de gitanos de Rumanía, la Fanfare Ciocărlia. Se dice que los gitanos vienen de la India, pues para allá nos vamos. Aquí hemos estado Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Madrid emitiendo para las 28 emisoras que en 12 países, en dos continentes, dos o tres, ¿no? Porque América del Norte, América del Sur, depende cómo se cuente. Y un placer de estar con tanta gente al otro lado de la radio, del ordenador, de los auriculares, como sea que nos escuchéis. Y ya sabéis, nos tenéis en nuestra web mundofonías.com, en Facebook, en Twitter y también, por supuesto, en nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. Y seguimos con música, en cierta manera, india. Es la música de Sushila Raman con este nuevo disco, Queen Between, producido por Sam Mills, en un encuentro, desde luego, maravilloso, con momentos fascinantes como el tema que va a cerrar este Mundofonías, y que si no diera tiempo a oírlo en la emisión que estás escuchando, puedes oírlo completo en el podcast que encontrarás en nuestra página web mundofonías.com. Ahí estará el tema completo. Es el tema que cierra además el disco de Sushila, este nuevo disco Queen Between, el tema Tabú. Con ellos, con Sushila Raman y en este tema Tabú, junto con los Kawalis de Rizwan Muassam, nos despedimos. Hasta pronto. Salud. Special ones, immortal queens with catch planet teeth suspended between heaven and earth, never to touch the ground, never to touch the ground. You Malabar grooms and warriors and witches on your way to the fire. Is on your way to the fire. You know you better stay above the ground. Don't let your feet ever touch the ground. You better stay out of the line. You better stay out of the light. A fork in the pond. Time has come. Hide in the field, never see the sun. Your fluttering eyelids, star, star, hurricanes. Old Zoroaster says you are the devil come. Prince Eclipse and his courtesans strike sparks all night, but come daybreak, he is gone. Prince Eclipse and his courtesans strike sparks all night, but come daybreak, he is gone. To keep him close and dark and warm, she killed the crow that called the dawn. He stepped out into the morning sun and turned to ash, slipped through her palm. He should have stayed out of the light. He should have stayed out of the light. A fork in the path, a name in the dark. One circuit and down. He's gonna see you through.